Queridas amigas y compañeros, estamos con una grandísima tristeza y más grande indignación porque esta mañana, hace unas horas, nuestra camioneta La Tomata y el camión de Cáritas con el que estábamos entregando ayuda humanitaria en la comunidad de Tabac, en Aldama, fueron atacados a balazos de alto calibre y nuestras compañeras tuvieron que tirarse al piso para no ser balaceadas, pero desgraciadamente Chabelita, una religiosa dominica que acompañaba esta acción, fue gravemente herida en una pierna. Esta es una acción criminal. No habíamos podido acercarnos a llevarles el tan necesitado alimento. La gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Pero ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban y pues se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaceados. Creo que debemos unir fuerzas y indignaciones para que esta situación se detenga ya. Gracias, les abrazo.